Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos en este día darles una nueva y cordialísima bienvenida a Criterios, que llega a ustedes como siempre gracias a las ondas benditas de Radio Católica Mundial EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta. Nuestro hermano y amigo Douglas Archer, el arquero de Dios, allí en Birmingham, y Pedro Acevedo, en Miami, Florida, hacen posible este encuentro habitual nuestro, que ya se ha convertido en una forma de amistad por la red radial de Radio Católica Mundial. Bien, estamos nosotros viendo cómo el Partido Socialista Obrero Español, que está gobernando actualmente en España, ha querido señalar la necesidad de darle igualdad jurídica a los musulmanes en España y darles una figura idéntica a la que recibe la Iglesia Católica, y que consiste en la recaudación de fondos a través de los impuestos. ¿Qué cosa sucede actualmente en España? En España, las personas pagan un impuesto para obras o acciones de bien social, de bien humanitario. Cada español, cada española que paga impuestos, tiene la opción de encaminar sus recursos, su dinero, a alguna institución o para alguna causa en general. Si es que no le interesa alguna causa en particular, este impuesto es cobrado y administrado por el Estado para las organizaciones de beneficencia estatales. Una de las opciones que pueden escoger los católicos es precisamente que ese fondo vaya a la Iglesia Católica, y en consecuencia el Estado colabora con la Iglesia Católica, que es la Iglesia no solamente mayoritaria sino histórica en España, la que constituye la hispanidad de alguna forma, y de esa manera ayuda a levantar los fondos para la Iglesia Católica, haciendo de un gran y organizado colectero la persona que recoge las colectas en las misas, ¿no? Y esto facilita alguna de las actividades de la Iglesia española. No financia su total ni remotamente. La Iglesia sigue recaudando limosnas, pero la ayuda para una serie de programas que son de beneficio nacional, son de beneficio para todos los españoles. Pues bien, ahora el gobierno socialista quiere equiparar a los musulmanes y darles exactamente el mismo trato, de tal manera que los musulmanes puedan hacer exactamente lo mismo, que los fondos se puedan recaudar en cada una de las organizaciones musulmanas, y que los musulmanes puedan marcar si desean que su dinero vaya a organizaciones musulmanas, y en consecuencia el Estado recaude por las organizaciones musulmanas y luego le dé el dinero a estas organizaciones. ¿Hay algún problema con eso? En principio, los socialistas, que son unos magos para presentar las cosas como que en realidad son las que tienen más sentido común y no deberían ser de otra forma sino como ellos lo dicen, han presentado esto como un proyecto simplemente de apertura socialista a la igualdad religiosa, cosa que es un poco sospechosa si se tiene en cuenta el marcado espíritu anticlerical de los socialistas, ¿no? Y creo que esto se pone en evidencia si nosotros nos ponemos a pensar con un poco más de detalle cómo es que estas organizaciones musulmanas en realidad no les corresponde ni resultaría práctico que recibieran esta colecta por parte del Estado. En primer lugar, porque el Estado, al hacer esta recolección de fondos, gasta dinero administrativo en administración para poder discernir y separar este dinero y poder enviárselo a la Iglesia o a alguna organización cristiana. En el caso de los musulmanes, el monto que gastaría el Estado para administrar este dinero y distribuírselo es tremendamente superior a que los musulmanes representan en España. En España son una minoría minúscula y son una minoría además inmigrante. Tienen todos los derechos de ser protegidos y de ser respetados en toda su dignidad humana. Pero no tiene sentido que el Estado haga una inversión para darles algunos beneficios que corresponden a la mayoría, que sí tienen sentido que se hagan para la mayoría, pero no tiene sentido que se hagan para una minoría. La Iglesia Católica en Rusia, por ejemplo, reconoce que la iglesia a la que pertenece la gran mayoría de rusos es a la Iglesia Ortodoxa Rusa, y no reclama que el Estado le dé a ella, la Iglesia Católica, los beneficios particulares que le da a la Iglesia a la que corresponde la mayoría de los rusos. Simplemente pide igualdad de condiciones en términos de que todos sus derechos se respeten y punto. En España, por otro lado, no tiene mucho sentido que se le dé este beneficio a los musulmanes, porque los musulmanes ni remotamente corresponden a la cantidad de que corresponden los católicos. Es decir, los católicos son una enorme mayoría religiosa respecto de los musulmanes, que son una minúscula minoría. ¿Están creciendo? Sí. ¿Son muy convencidos y practican mucho su propia religión? La mayoría, efectivamente, porque sobre todo es una religión, entre otras cosas, bastante formal, y esto sin hacer un desprecio de la religión musulmana para nada, simplemente para mostrar que hay una diferencia tremenda en lo que significa vivir una fe y vivir la otra desde el punto de vista de la fidelidad a las enseñanzas, ¿no? En todo caso, el hecho de que estén creciendo y el hecho de que tengan una piedad más intensa muchas veces en promedio que el católico, aunque no podemos decirlo en sentido absoluto porque no hay nadie que sea capaz de juzgar los corazones fuera de Dios, ¿no? Pero en todo caso se muestran externamente más entusiastas, más fervorosos en la práctica de su religión. Estas no son razones para que a una denominación minoritaria se le dé el trato de una denominación mayoritaria. No hay razones más que el hecho de querer disminuir el valor, la presencia y el sentido histórico que tiene la Iglesia Católica en España, y lamentablemente eso entra dentro del corazón de las convicciones principales de los socialistas españoles, para los cuales la Iglesia tiene que ser definitivamente disminuida, tiene que ser apocada y tiene que ser igualada con la mayor cantidad de religiones posible. Entonces, esto se nota en el hecho curioso que mientras los socialistas han atacado ferozmente a la Iglesia por pronunciarse sobre las nuevas leyes del aborto que ha facilitado el actual régimen socialista, y al mismo tiempo este partido socialista que ataca ferozmente, que acusa a la Iglesia de meterse en el terreno que no le interesa, que no le corresponde, como si no le correspondiera a la Iglesia Católica ver y verificar el estado de la sociedad en la cual se inserta, como si no le correspondiera a la Iglesia Católica animar a que sus fieles practiquen su fe en la vida cotidiana para bien personal y para bien de toda la sociedad. Y estos mismos socialistas, que han sido feroces, inclementes, fanáticos, completamente sectarios en su ataque a la Iglesia Católica, simplemente por pronunciarse criticando las políticas que ellos estaban promoviendo, es difícil pensar cómo no es deliberado el hecho de que ahora practique y pida, exija prácticamente tolerancia hacia los musulmanes, para pedir que los musulmanes reciban esta equiparación jurídica junto a la Iglesia Católica, para que sean tratados igualmente esta religión minoritaria y extranjera que la religión que ha dado identidad a España y que es la religión de las mayorías. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo más patético es que hacer esto tampoco tiene sentido práctico, para que vean ustedes cómo esta es una opción puramente ideológica. ¿Por qué carece de sentido práctico? Porque resulta que, a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene una jerarquía, una estructura, y que tiene un presidente de la Conferencia Episcopal, es decir, que tiene una cabeza elegida por todos, y que en cada diócesis tiene una cabeza que es sucesor de los apóstoles designado por el Papa. Frente a eso, los musulmanes, en cambio, están completamente desorganizados. Los musulmanes están divididos en bandos, en distintos bandos, y están divididos también en grupos lingüísticos, porque si bien la mayoría habla árabe, lo hablan con distintas inflexiones y con modificaciones muy significativas dependiendo de qué país. Y por otro lado, también hay muchos países que no hablan el árabe y que tienen una cantidad importante de musulmanes, entre ellas, por ejemplo, la nación musulmana más grande del mundo, que es Indonesia, y que tiene una cantidad enorme de musulmanes que no hablan el árabe, y de los cuales hay inmigrantes en España. Entonces, frente a esta realidad, no hay manera de enlistar, no hay manera de hacer una lista, un elenco claro de cuántos grupos islámicos hay en España, porque basta que lleguen más inmigrantes y que esos inmigrantes se encuentren con un mula, con un líder musulmán espiritual o con un ayatola, y que cualquiera de ellos organice su propio templo, su propia comunidad, y en consecuencia inmediatamente se incorporen a este grupo variopinto de musulmanes, y que por lo tanto tengan derecho, si se aprueba la ley que ahora quiere pasar el grupo socialista, se equiparen simplemente a cualquiera de estas otras organizaciones y tengan el derecho en consecuencia de reclamar que también a ellos les caiga lo recaudado para los musulmanes en el impuesto, porque también son musulmanes. Entonces, esto resulta importante porque, por ejemplo, en España existen dos grandes federaciones islámicas que son las más importantes, las que más hablan, las que más pronunciamientos públicos tienen, las que más salen en televisión, es decir, las que parecen ser más representativas, pero en realidad no lo son. Son las más representativas en términos de imagen, porque la prensa les da bombo, porque los canales de televisión les dan atención y los reciben, pero en realidad el hecho es que el 60% de los musulmanes practicantes no se asocian con ninguna de estas dos organizaciones. Es decir, estas dos organizaciones musulmanas que reclaman el derecho de representar a los musulmanes en España solamente pueden hablar a nombre del 40% de los musulmanes. El otro 60% no está organizado en federaciones, no está organizado en grupos, en organizaciones representativas, y lo que está claro es que los musulmanes no están dispuestos a unirse todos bajo una misma autoridad y que esa autoridad sea la que distribuya los fondos. Cada uno quiere sus propios fondos y administrarlos como ellos creen más conveniente, lo cual nos indica que la intención no es tanto darle a los musulmanes una oportunidad de recaudación de fondos, sino básicamente tratar de herir a la Iglesia Católica, porque el sistema socialista no se ha imaginado cómo se va a hacer para recaudar y distribuir esos fondos y cuál va a ser el criterio de equidad. Habría que darle más dinero a una iglesia o a un templo musulmán, a una mezquita, simplemente por razones de que es la más antigua, o habría que darle mayor dinero, mayores recursos a una comunidad que es numéricamente más grande, pero que, por ejemplo, no está integrada con la cultura española y simplemente siguen hablando su propio idioma y no se han insertado a España. En consecuencia, no insertados a España, ¿merecerían recibir ayuda del gobierno nacional? Todas estas son preguntas que han salido apenas los socialistas anunciaron la semana pasada que van a abrir las puertas de diálogo entre el gobierno y los musulmanes para que este diálogo lleve a una equiparación jurídica de los musulmanes a la Iglesia Católica. ¿Y por qué razón los socialistas hacen esto? Por una razón muy simple y evidente. Para ellos, la religión católica es una religión que es capaz de elevarse a las cimas de la moral y desde allí, desde las cimas de la verdad de Jesucristo, comenzar a predicar las cosas que los hombres tienen que hacer para responder a la gracia de Dios. Y predicar también lo que los hombres tienen que hacer para vivir de acuerdo a su plan, al plan de Dios, y eso los va convirtiendo en extraordinarios ciudadanos allí donde se vive la fe realmente. Pero estas llamadas de atención de una iglesia unida, unívoca, que es capaz de cuestionar los proyectos suicidas del Partido Socialista, liberalizar aún más el aborto, facilitar y hacer más rápido el divorcio, dar unidad a las parejas de hecho, cambiar la ley sobre clonación para que la clonación sea permitida, etcétera, cuando los socialistas se ven confrontados por esto, montan en furia y señalan que la iglesia debería meterse en sus propios temas, que no debería inmiscuirse en otros temas, y al hablar de que no debería inmiscuirse en otros problemas, lo que están diciendo es en el fondo que a la iglesia no habría que darle el peso que de suyo tiene, porque lo tiene, y en España a los socialistas eso les irrita, les molesta, porque la iglesia católica ha estado estableciendo barreras morales a la avalancha de inmoralidad que los socialistas están lanzando, aprovechando que tienen ahora el poder en España. Entonces, ¿qué motivo tiene, qué razón tiene para personas que tienen un desprecio significativo por la religión venir ahora con este proyecto inviable desde el punto de vista práctico? O en todo caso, si es que es viable, lo va a hacer solamente porque le va a costar verdaderas fortunas al Estado español tratar de encontrar la forma para que el dinero que se colecta a través de los impuestos por personas que han marcado la denominación musulmana, el Islam, llegue precisamente a esas personas y llegue a los miembros de la comunidad. ¿Cómo asegurar que en cada comunidad donde llega el dinero, este dinero no va a ser malversado o va a ser mal utilizado? Todas estas cosas son preguntas legítimas que, sin embargo, el gobierno socialista no ha querido responder, aduciendo que simplemente lo que ellos quieren promover es la tolerancia y la comprensión entre las religiones, y que para eso necesitan promover una equidad entre todos los distintos representantes de las diversas denominaciones religiosas, pero en realidad lo que quiere hacer es quitarle el banco a la Iglesia Católica para que sea la iglesia mayoritaria en España. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A finales del mes pasado, la Santa Sede, junto con el gobierno de la República Árabe de Qatar, sostuvo una reunión en Doha, en la capital de Qatar, para tratar el tema del diálogo cristiano-musulmán. Este encuentro ha sido sumamente importante. Nunca antes había habido un encuentro de la importancia de este con el número de representantes, y ha marcado todo un giro en el diálogo con los musulmanes. Hubo varias sesiones a puerta cerrada para dialogar con mucha transparencia sobre la situación de cada país donde se encontraban dos comunidades, la comunidad cristiana y la comunidad musulmana. Y se vio en aquellos países como Nigeria, por ejemplo, donde la comunidad musulmana y la comunidad cristiana corresponden básicamente a la mitad y mitad de la población. Se vio el caso de Pakistán, donde la comunidad cristiana es una pequeña minoría, y se vio el caso de Francia, donde la comunidad musulmana es la que es una minoría. El ejemplo de Francia personalmente no me pareció a mí sumamente ilustrativo, porque no se puede decir que la comunidad musulmana en Francia se encuentra en medio de una comunidad de mayoría cristiana, porque el cristianismo está prácticamente pulverizado en Francia. Casi no existe, ¿no? Hay que decirlo con toda franqueza. Existen organizaciones que son ejemplares, existen fundaciones, existen algunas congregaciones, existen algunas diócesis que hacen un esfuerzo importante, pero en realidad también los católicos son una minoría en Francia, una minoría pequeña. Yo no sé si tan reducida como la de los musulmanes, pero por ahí, ¿no? En todo caso, me parece que hubiera sido un poco más interesante ver el caso de Italia, por ejemplo, ¿no? O el caso de otras naciones, como el Perú, donde se ha venido acentuando la presencia musulmana, especialmente en el sur del país, porque han venido muchos pakistaníes para el negocio de autopartes. La mayoría de los vehículos en el Perú ingresan por la zona sur, y ya en Tacna, en la ciudad, en la región del sur del Perú, más al sur, ya los musulmanes cuentan con una mezquita más o menos importante de tamaño, la más importante que hay en el Perú. Pero en fin, el hecho es que hay toda una nueva tendencia de diálogo, y nosotros, junto con el Papa Juan Pablo II, nos unimos a su deseo de este diálogo entre las grandes religiones monoteístas, y en concreto con nuestros hermanos musulmanes. Entonces, simplemente cuando hacemos la observación sobre lo que está pasando en España, estamos viendo no cómo tiene que haber desigualdad entre una comunidad y otra, sino cómo el socialismo secularista está utilizando una religión para golpear a otra. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso me parece sumamente importante considerar que ¿por qué los católicos en España tenemos que defender el derecho a la peculiaridad que le corresponde a la Iglesia Católica? El socialismo niega tajantemente esta peculiaridad, y el socialismo español más que ninguno. No hay un socialismo más fanático, más sistemática y más programáticamente anticatólico que el socialismo español. No existe ningún otro partido socialista que tenga en sus programas, en sus declaraciones, en sus proyectos, la minimización de la presencia religiosa católica y específicamente católica. ¿Por qué? Porque Dentro de su proyecto secularista es que en la sociedad, es decir, que en la sociedad no haya ningún valor religioso, ningún valor trascendente, quienes perciben ellos, los socialistas, como su principal enemigo, es la única iglesia orgánica, organizada, jerárquica, unida, y en consecuencia también la iglesia que en España tiene la más larga tradición. Por ello, ellos se ven en la necesidad de atacarla, de tratar de disminuirla, y si una forma de hacerlo es a través de promover el diálogo aparente, la tolerancia aparente con los musulmanes para equipararlos y en consecuencia quitarle la situación de peculiaridad, de primacía que tiene la fe católica en España, lo hacen no porque realmente crean en el diálogo, sino porque fundamentalmente quieren utilizar a una religión minoritaria como un bastón para golpear a la religión mayoritaria. No es de extrañar, por ejemplo, que también los socialistas hayan pedido que la Iglesia Católica en la arquidiócesis de Córdoba se diera parte de la antigua mezquita de Córdoba, que hoy es sede de la Catedral de Córdoba, para que los musulmanes puedan rezar. Cualquiera puede rezar en la Catedral de Córdoba, que antes era la mezquita de Córdoba. Lo que no está permitido es que dentro de un lugar donde se encuentra la Catedral Católica se realice un culto religioso musulmán, porque para eso los musulmanes tienen su mezquita en Córdoba, que la tienen. Los socialistas, sin embargo, dicen, sería una gran apertura y una gran muestra de diálogo que la Iglesia Católica aceptara que los musulmanes rezaran en la mezquita de Córdoba, en la antigua mezquita, hoy catedral. Y yo me pregunto, ¿por qué los socialistas no dan ese primer paso de demostración de tolerancia y de apertura y de espíritu de diálogo, permitiendo que la Iglesia Católica pueda enseñar en los colegios, después que ellos han eliminado la educación religiosa que los padres además estaban solicitando? Entonces, si los socialistas no están dispuestos a dialogar, que no esperen de los católicos ir a una conversación en la que vamos a ser convidados de piedra. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Eso fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.